este es el ritmo que pide la gente, porque se presta para echar un pie, un golpe suave, sabroso y caliente. El que lo toca mira a ver quién es. Esos violines echando candela, la flauta mágica, el piano también, y el contrabajo con la tumba juega. Esto se baila con un solo pie. Yeah.